dulce brisa lleva en sus alas gratos recuerdos de una ilusión. Mi dulce brisa lleva en sus alas gratos recuerdos de una ilusión. Si a tu ventana llegara un día, joven, no mates esa ilusión. Si a tu ventana llegara un día, joven, no mates esa ilusión. Ay, tú no sabes lo que yo siento. Ay, tú no sabes lo que es amar. Sufre mi vida, que es un tormento, como la nube sobre la mar. Sufre mi vida, que es un tormento, como la nube sobre la mar. Y cuando salgo al pie de tu reja, mi amante queja mi porvenir. Y cuando salgo al pie de tu reja, mi amante queja mi porvenir. Si tú supieras, amigo mío, lo que yo siento y sufro por ti. Si tú supieras, amigo mío, lo que yo siento y sufro por ti. Ay, tú no sabes lo que yo siento. Ay, tú no sabes lo que es amar. Sufre mi vida, que es un tormento, como la nube sobre la mar. Sufre mi vida, que es un tormento, como la nube sobre la mar. Adiós hermanos, padres y amigos, ya me separo de nuestra unión. Adiós hermanos, padres y amigos, ya me separo de nuestra unión. Por un ingrato que yo amé tanto y le dio otra su corazón. Por un ingrato que yo amé tanto su corazón. Ay, tú no sabes lo que yo siento. Ay, tú no sabes lo que es amar. Sufre mi vida, que es un tormento, como la nube sobre